madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya es hora. Ya dijo territorios posibles, ¿viste? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sí, ¿no? Bien. Escuché todos los días este programa. A esta voz no la escucho durante toda la semana. Ya se sabe por qué, ¿no? Nos estamos dando cuenta. No, igual, viste que hay veces que una cuando tiene radio a la mañana no se ocupa las mañanas. Pero hay veces que los turnos médicos, los trámites son de mañana. Yo venía así, venía con unos días de trámites y médicos. Y cuando quise volver a la radio, ¡zas!, me engripé. ¡Zas! Onomatopeya. Pero ahí, no te, por eso, ¿podrá ser como una consecuencia de todo eso? Y quizás, pero también yo le estoy echando un poquito la culpa a este clima medio que hay humedad, que no sé. Sí, sí, pueden ser montón de cosas. Le mandamos un beso a nuestra amiga Marta, que nos va a adjudicar la responsabilidad. ¿De qué estuviste comiendo? ¿Cómo estuviste durmiendo? ¿Tomaste la homeopatía? ¿Te dedicaste un ratito a vos? Las preguntas que nos haría una brujita de ese orden, ¿no? Sí. ¿Y qué tal el mundo? ¿Qué tal el mundo radial? La pasamos bomba. ¿Tenemos una nueva? ¿Viste que siempre van saliendo entre propuestas de proyectos productivos? Ajá. Donde vos ya tenés el tuyo, donde sos la chofera, fletera. Y otros tantos. Y después, dentro de ese mundo en donde vamos haciendo cosas o imaginando cosas, después no materializamos. Ajá. Como que esa es la idea de esta lista. La lista de emprendimientos que no materializamos, la lista de cosas que no hacemos en el corto plazo. Viene de la mano de todo eso algo nuevo. Se abrió un nuevo capítulo. A ver. Las Olimpiadas Radiales. Ya deben existir, te voy a decir. No, cariña, porque estas Olimpiadas son disciplinas de destreza física. Ajá. Que solo, por ahora es en el marco de nuestro programa, lo vamos a ir ampliando, porque la delegación es tribal, no solo charco. Claro. Son todas aquellas destrezas que solo desarrollamos quienes estamos haciendo radio, pero también incluye radioparticipancia. Ajá. ¿Entendés? Por ejemplo, decíamos... Venir rápido, pedalear muy rápido para llegar a horario cuando empiezo. Esa es de riesgo, ¿no? No sé si está incluida, porque es como venir con la lluvia y los lentes. No sé si la incluiríamos. Bueno. Pero vale, pueden pensarla. Vale. Estamos desarrollando. ¿Y cuáles otras hay? Y tenemos llamada telefónica en vivo... Y la corridita, o sea, maratón, no, ¿cómo se dice? Un pique corto podría ser. Pique corto, porque pique no es corto, una maratón hasta el teléfono. Pique corto con obstáculos hasta abrir la puerta, porque justo... Porque llega el invitado. Claro, entonces Mary ahí tiene alta corrida. Sí. Suena tema, calentar el agua. Esa es otra. Otra corridita. Tema tanda, te da más tiempo, entonces sería otra disciplina. Hay por postas, decía Mary también, como bueno, vos pones el mate, yo tengo la responsabilidad después ir a y revisar el agua o cambio la yerba, como la cuestión de las postas, que las postas se llaman testimonios. Ah, ¿sí? ¿Viste? Yo tampoco la sabía, esa es nueva. Entonces Mary dice, no, esto se llama testimonio, y nos dimos cuenta que tenemos otra disciplina que es la traducción. Claro. Lo que viene de Mary para este lado. Che, las Olimpiadas son acá. ¿Estamos cerca de las Olimpiadas o no? Esa data la tiene seguro Agus, que era muy fan. ¿Sí? Cada cuatro años son. ¿Qué? ¿Eh? Cada cuatro, entonces no, todavía falta. Ah, estamos con tiempo para prepararnos. Sí, pero estas tienen sus propias reglas. Pero podemos tener otro margen temporal. Pues, también. Así que aquí estamos en esa lista. Ayer Ale Rat, que escuchaba lo que estábamos diciendo, dice que se sumaría. Ajá. Él también, Porque, sí, claro, él fue uno de los que nos ve correr, ¿no? A él le abrimos, sí, corriendo. Entonces, sí, él, sí, también, sí, se sumaría en esa corrida. Y así fue como se va surgiendo, digamos. El primer paso es lista de disciplinas. Sí. Construcción de una delegación. Sí. Para después pasarle la propuesta a otras radios amigas. Claro. Tenemos un montón de compas radialistas. Sí, sí, con, sí, las, sí, que intercambiar estas disciplinas. Yo me preguntaría por qué esto de correr, de apurarse. Porque tenés 3 minutos para hacer todo. Ah. Tenés 3 minutos y el tema es largo. Porque hay artistas que hacen temas más cortos. Claro, es verdad. Entonces, verdad, ahí vos tenés que hacer tomate un litro de mate, tenés que hacer pis, tengo que calentar el mate, abro la puerta, una llamada. Y somos, ya está, en este momento 3 personas por cualquier cosa que suceda acá adentro. Ajá. Es una, sí, olimpiada, sí, es como es un juego, sí, muy de... Sí, sí, de riesgo. Más que riesgo de destreza física, de resolución de algo, un trabajo colectivo. Hermoso. Es no hermoso. Sabés lo que extrañé. Este trabajo colectivo. Sí, sí, nos damos cuenta por el estado en el que estás y vengo igual. También pensaba eso, digo, ¿qué de chiquita me gustaría no faltar nunca a la escuela? ¿O qué me pasa con el faltar? Porque no me faltaba, gusta faltar. Pero ay, ¿no te no gusta faltar a qué? No faltaba a la escuela. No faltó a ningún lado. ¿Viste? Eso entonces es hay lo que algo me ahí. Pasa. Pero disfrutás viniendo. Sí. O sea, no faltás porque te gusta, ¿no? Porque sentís una presión y una culpa tremenda de... ¡Ay, No. Yo sé que acá podría... Esto, hoy podría viernes. Ya está, con tantos mocos, que la gente escuche tantos mocos. Pero tuve una decisión egoísta. ¿Por qué la ves como egoísta? Me se escuchó la risa desde acá de Mary. Mary estalló en risa y se escuchó. Y eso que no... No. Se tentó, Mary. Se tentó, está tentada. ¿Por qué lo ves egoísta? Yo lo veo como re piola, porque si no estaríamos Mary y yo, ¿sabés lo que serían las corridas, sí, hoy de la mañana, 2 horas? No, es verdad, pensé en los radioparticipantes, porque dije, ¿por qué tiene que escuchar esta voz toda con mocos? No me hagas esto, Paulo. No, ya está habilitado. Desde está el momento habilitado en que entré al programa, la voz nasal y charco, bueno, no se puede discutir, eso bueno, ya no bueno, es tema. Bueno. ¿Se puede hacer radio con la nariz tapada? Claro que sí. Y además... hablábamos también de la radioparticipancia del otro lado. Tiene entrenada esa escucha y sabe, acá pasó algo, ¿entendés? Estiraron la tanda. Acá hay un texto antes algo de apertura. Acá fueron a buscar un pañuelito. Claro, entonces Pauli no vino 4 días, nadie dijo nada, porque no sabíamos cómo cuándo apareció, cuándo te venía. Entonces no se tomó el tema de faltó Pauli, no, Pauli va a llegar. Entonces, quien está del otro lado sabe, pasó algo con Pau, estaba engripada. Pau no falta nunca, algo pasó con Pau. Y ahí está el misterio, se develó el misterio de esta semana. Dale. Sí. Bueno, me gusta lo de las postas, lo de la Olimpíada. Venir, cueste lo que cueste, también es muy de deportista, olímpico. Sí, total. Dale, así como... voy a por todo, no importa cómo llegue, pero llego. Eso es de deportista, me parece. No soy, acá, ¿quién es la más deportista? Mary, no, yo no. Pau bailó tap. Eso ya. Moni, ¿no sabes lo que pasó con Moni esta semana? ¿Se puede contar al aire? Porque tiene que ver con el resfrío. Me manda un audio diciéndome: Pauli, yo no sé si da que salga porque estaba muy engripada. Y entonces yo me quedo pensando y digo, pero, yo escuché a las chicas que mañana tienen otras notas. Digo, ¿estás segura que te toca mañana? Y se había olvidado que Abril tenía otro miércoles más, o sea, como sabía que era el último del mes, pero se creía que era el pasado, así que tranqui, como que... Tiene tiempo para recuperarse. Tiene tiempo hasta la semana que viene acá. Igual se puede hacer radio con la nariz tapada. Sí. Y acaba de sonar el timbre, en esta corrida vamos a arrancar el programa y correremos a abrir la puerta porque ya está Nico Polenta del otro lado. Lo que no es, puede llegar a ser. Quince. 15 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 25 de abril. Hoy les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana aquí en Charco de Arena, en este territorio posible. Nombrábamos a Nico Polenta, que vendrá con cuestiones de nuestra salud integral. Y también llegará Carlita con las novedades migrantas. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos a Jujuy. La comunidad Cueva del Inca frenó el desalojo. En medio de la represión y el intento de desalojo, la comunidad Cueva del Inca hizo una presentación ante la justicia federal y logró frenar la medida de la justicia provincial por 48 horas. La orden de desalojo fue emitida por la jueza Liz Valdecanto Bernal. La comunidad denunció la violencia ejercida por la policía provincial y la violación de derechos indígenas, ya que el lugar donde pretendían desalojar resguarda un sitio arqueológico. La comunidad se defiende como sujeto colectivo de derecho, como pueblo preexistente al Estado argentino en el marco de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. La comunidad, cuyo territorio fue declarado Patrimonio de la Humanidad y cuenta con personería jurídica, denunció que el intento de desalojo se basa en falsas causas armadas por los empresarios del Hotel Canto del Viento, Carlos Gustavo Vázquez y Cruz Simona Natividad, en complicidad con el Poder Judicial y el Gobierno Provincial. Estos desalojos forman parte de una política sistemática de expulsión indígena, impulsada por el modelo extractivista, el turismo elitista y la especulación inmobiliaria. En este territorio existe un sitio arqueológico que pretenden avasallar, desconociendo su valor histórico y espiritual. El gobierno quiere denunciar al secretario general de ATE Nacional por el paro general del 10 de abril. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, advirtió que el gobierno podría denunciar en los próximos días a su secretario general, Rodolfo Aguiar, por supuestas amenazas, extorsión y coacción en el último paro general del 10 de abril. Ante esta novedad, ATE aseguró que se trata de un nuevo caso de persecución sindical e intento de criminalización de la protesta. Lo que buscan con esta grave persecución que desatan contra los sindicatos y sus dirigentes es desviar la atención, ocultar una adhesión cada vez mayor a las huelgas, que la gente pierde el miedo y que no tolera tanto sufrimiento, agregó Aguiar en declaraciones. A su vez, el director nacional de normativa y enlace judicial de la cartera de seguridad, Fernando Soto, la mano derecha de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, ya había denunciado por atentado y extorsión a la Unión Obrera Metalúrgica, al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, a la Unión Obrera de la Construcción, al Sindicato de Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y a la Unión Ferroviaria. Una investigación en cámara lenta. Gendarmería Nacional no le envió todavía a la jueza María Servini el legajo del cabo Héctor Guerrero, imputado como autor del disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte. El juzgado se lo había pedido el 28 de marzo y le dio un plazo de 48 horas para responder, pero como queda a la vista, ya pasó casi un mes. La magistrada reiteró este martes ese pedido en una nueva tanda de medidas de prueba. Hizo lugar a algunas solicitadas por la querella de la familia, pero excluyó requerimientos claves como el que apuntan a establecer las más altas responsabilidades sobre el operativo represivo en la movilización de los jubilados el 12 de marzo. El expediente marcha tan lento que recién este martes fue aceptada como querellante Beatriz Blanco, la jubilada que fue agredida al menos por un agente de la Policía Federal que la golpeó con la tonfa, la empujó y provocó su caída. Por si faltaba algo, acto seguido la gasearon. Acción Global por Palestina. En todo el mundo se están convocando a movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino en repudio al genocidio en Gaza. En este marco, en varias ciudades del mundo, la convocatoria es frente a la Embajada de Estados Unidos y también habrá movilizaciones estudiantiles en todos los países. La convocatoria acá en la ciudad de Buenos Aires es a las 18 horas en la plazoleta frente a la Embajada de Estados Unidos en Avenida Colombia 4300. En la mayoría de las ciudades, la convocatoria también es frente a la Embajada de Estados Unidos o a los consulados de ese país, aunque en algunas convocatorias es frente a la Embajada del Estado Genocida de Israel. El llamado global es un pedido desde el corazón de Gaza, donde el genocidio continúa con condiciones cada vez más extremas. Más de 50.000 víctimas civiles, entre las que se encuentran 20.000 niños, niñas y niñas, fueron ya confirmados desde el octubre del 2023, además de miles de personas desaparecidas. Las condiciones son extremas ante el bloqueo de alimentos e insumos sanitarios. Fueron destruidos todos los hospitales en el norte de Gaza. Más de un millar de trabajadores de la salud fueron asesinados y al menos 212 periodistas fueron asesinados en Gaza por los ataques de Israel. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 25 de abril. Hay 20 grados, dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 81% de humedad, está algo nublado, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. En el plano de la fantasía, pero como decíamos hace un ratito, va a estar muy anclado en la realidad. Las Olimpiadas tribales son un éxito. Aún no logran cerrar la lista de disciplinas, aunque auguran terminar esta semana para poder convocar a otras delegaciones de FMs alternativas. ¡Charco de arena! El horizonte está desierto. Quieres gritar, pero silencio. Y en medianoche fue una sombra la que te invitó a salir.

de las cosas, ¿no? Como que total. No está solo destinado, me parecía, a profesionales. Es información que está disponible, ¿no? Uh-huh. Y después cada uno, bueno, verá qué puede hacer con eso y qué ventaja tener de esa información nueva. Tal digamos, cual. Muchas veces, yo siento que las decisiones de nuestra salud tienen que ver con la toma de decisiones, pero para poder tomar decisiones tenemos que tener como todo el panorama completo de uh-huh. información y después decir, bueno, esto me resuena, esto lo elijo, esto no lo elijo. Tal y cual. Bueno, ella ahí no nos rompe un poco con ciertos mitos que está bueno sí. poder cuestionar, digamos. Uh-huh. Bueno, el otro tema que habíamos hablado en aquel entonces, la columna pasada, era sobre la terapia craniosacra. Qué es lo que vamos a retomar hoy, ¿sí? Vamos a tratar de explicar un poquito bien de qué viene la terapia y el ritmo en general, qué significa esto del ritmo craneosacro. Es algo bastante complejo, va a ser por ahí una columna más bien teórica. Así que bueno, espero poder ser didáctico y que abramos nuestra imaginación para poder graficar lo que voy a ir explicando. Bien. Lo primero que quiero que pensemos, digamos, es sobre la estructura del cráneo y toda la columna vertebral, ¿sí? Tratemos de imaginar sí. O localizar justamente la bóveda craneal, ¿no? Nuestra ajá. cabeza, la estructura ósea, quiero decir, sí. y toda la columna vertebral que va hacia abajo, ¿sí? Vamos a pensar estas dos estructuras como una unidad funcional, ¿sí? ¿Qué pasa? Dentro del cráneo, de la bóveda craneal y a lo largo de toda la columna, tenemos el sistema nervioso central, ¿sí? Que una gran división es central o periférico de acuerdo a si está hacia adentro de la estructura ósea o hacia afuera. Es decir, el cerebro con los centros superiores y la médula que va todo por dentro, que está recubierto por estos huesos, se habla de sistema nervioso central. Y los nervios que salen de ahí hacia la periferia, hacia los brazos, hacia las piernas, sí. hacia el resto del tronco, se habla del sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Qué funciones tiene el sistema nervioso? Bueno, un montón, ¿no? El poder esto que nos estemos hablando, que razonemos, que funciones internas de un órgano, un músculo, ¿no? Digo, toda esa información está recolectada, procesada por el sistema nervioso y da una respuesta, ¿no? Y es también lo que nos hace interactuar con el medio. O sea, tiene ajá. miles de funciones sumamente importantes. Acá a veces a forma de como de ejemplificar decimos que es como el CPU, ¿no? Interno de claro. nuestro cuerpo. Sí, sí, es sí. como una parte clave, clave, clave. Entonces tiene que tener como un sistema de protección como muy seguro para poder cumplir su función correctamente. Ahora bien, no solamente es esta estructura ósea la que recubre este sistema nervioso central, sino que desde la cara interna de estos huesos, o sea, de la bóveda craneal, sobre su cara interna hay una funda. ¿Sí? Están las meninges, ¿sí? Que las meninges es como este tejido especializado que abraza todo el sistema nervioso, tanto a nivel del cerebro como a lo largo de la columna por la médula, y esa funda se adhiere a las paredes internas de los huesos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué es lo que da? Digo, por un lado da esta protección, porque no solamente el hueso es lo que protege, sino este tejido especializado, ¿sí? A los traumatismos, a los cambios de presión, etcétera. Y da lugar a la nutrición del sistema nervioso central, que es lo que vamos a explicar ahora en breve. Ajá. Bien, dentro de este sistema, sobre las meninges tienen distintas capas, ¿no? Es decir, que entre la cara interna del hueso y llegar al cerebro tenemos tres capas de tejido, ¿no? Bien. Diferentes. Uh-huh. Entre esas capas se produce y circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Que el líquido cefalorraquídeo es producido dentro del cerebro y empieza a discurrir desde el cerebro, entre esas capas para poder aumentar como el grosor bien. De este tejido y aportarle justamente como protección a estos traumatismos externos que pueden suceder, ¿sí? No es lo mismo que esté un tejido seco y reciba un golpe que un tejido que está por debajo hidratado donde puede absorber mejor. Ajá. Ese traumatismo, ¿sí? O este cambio de presión, por ejemplo, no sé, nos subimos a un avión, más allá de que los aviones están presurizados y demás, hay una diferencia sí. de presión que nos va a repercutir en la fluidez de nuestros líquidos corporales. Ajá. Y por otro lado, este líquido cefalorraquídeo tiene justamente todo lo necesario, los nutrientes necesarios para nutrir, vale la redundancia, al cerebro o al sistema nervioso central. Este líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de sangre, es decir, que del corazón bombea sangre por los vasos del cuello llega a la estructura interna del cerebro, y a esa altura hay como unas esponjitas, ¿sí?, que se llaman plexos coroideos, no importa, donde filtran esa sangre y generan este líquido cefalorraquídeo para la circulación del cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Es como una especie de fuente, ¿no? Es como, no es siempre el mismo líquido. ¿Sí? El líquido se produce, circula y se reabsorbe. Se produce, circula y se reabsorbe. Sí. ¿Sí? Es como justamente este recicle constante del cuerpo. Entonces, en esa producción, circulación y reabsorción, vamos a notar que el sistema, como se expande, esto es lo que hablamos por ahí la columna pasada, que nos quedó medio por claro. ahí colgado, ¿no? Cuando se produce el líquido y sale al sistema, este sistema se expande, claro. Imagínense que esa funda en realidad es como, se dice que es un sistema semicerrado, ¿no? Como que no se va a llenar constantemente, no se va a rebalsar, sino que esto, una vez que se expanda el sistema, que aumente la presión, porque el líquido empieza a circular entre las capas, ¿no? Hasta un punto donde se frena ese estímulo y se empieza a reabsorber, y ahí empieza la retracción. Sí. Este movimiento de expansión en el ritmo craneo-sacro se habla de flexión, es un movimiento de flexión que tiene que ver con los huesos propios del cráneo, no importa. Y el otro movimiento, el contrario, sería la extensión, ¿no? Entonces tenemos un movimiento de flexión y uno de extensión que, en su totalidad, cuando se cumplen los dos, hablamos de un ciclo. Un ciclo. ¿Sí? El ciclo completo consta de la parte de flexión, la pausa y la extensión. Igual esto debe ser como mínimo, mínimo, mínimo, ¿no? Porque exacto. extensión, como que imagino si no te crece la cabeza, ¿no? Vamos claro, a ver, crezca la cabeza. Claro. Visualmente digo, no está bueno para entenderlo, pero debe ser como algo si se afina el como el contacto, obviamente que esto tiene una formación detrás, exacto. ¿no? Obviamente, pero si uno afina la mano, es perceptible. Hay sectores del cuerpo donde se puede sentir mucho más fácil. Si nosotros hacemos como un contacto sobre la cabeza, hay que habías usar mucho dicho la que imaginación. Comparar con el pulso, ¿no? Claro, ese es el pulso cardíaco, digamos, o sea, o el pulso radial en este caso, que es lo que como la presión que se ejerce sobre el vaso sanguíneo, pero así como decíamos, tenemos un pulso cardíaco, ¿sí? Que son entre si pensamos el pulso cardíaco, el respiratorio, como para tener más o menos una idea de la frecuencia que tiene. El cardíaco, hablamos entre 60 y 100 latidos por minuto, depende de varios factores. La respiratoria es de 12 a 20 aprox también, y en el ritmo craneosacro hablamos de 6 a 12 ciclos por minuto. ¿Verdad? Muy suave. Y esto, el movimiento existe, se puede palpar, pero es ínfimo, porque hablamos de este movimiento de flexión y extensión que mencionábamos recién, tiene que ver con la cantidad también de líquido cefalorraquídeo que se produce, ¿no? Lo que genera el movimiento en sí, digo, si bien hay varias teorías, se habla de que es esta producción de líquido que tiende a hinchar el cuerpo y a deshinchar, pero es mínimo, ¿no? En cantidad, digo, por eso el movimiento es sumamente o muy difícil de percibir o muy delicado. Sí. Y ¿qué pasa? Principalmente se puede palpar esto en las estructuras del cráneo, ¿sí? Si bien se palpa en todo el cuerpo, porque se transmite del cráneo hacia, a lo largo de toda la columna y de ahí a todo el sistema, lo más fácil de percibir es en el cráneo, porque ahí es donde se produce como esta, la liberación de este líquido cefalorraquídeo. Decías que eran seis ciclos completos, son seis los ciclos completos. Entonces, ¿qué es? ¿Por minuto? Claro, exacto. Tendríamos que estar en un estado de relajación para que pueda sostenerlo varios minutos, pues hasta que llegue a identificar, ¿no? Como que debe ser a una distancia muy muy chiquitita, y eso es lo que hablamos también en la columna pasada, que en la terapia en sí, la palpación se dice que es de como gramos, 5 gramos nada más. Entonces, para yo poder palpar ese ritmo, tengo que hacer un contacto nada más de 5 gramos sobre el cuerpo de la otra persona o sobre mi propio cuerpo para poder percibir. Una de las recomendaciones didácticas que te dicen es como siempre tratar de hacer lo mismo pero con menos fuerza, ¿no? Es como que un contacto apenas sobre el cuerpo y dejar que esa expansión llegue a mis manos y no yo ir a buscarla. Exacto. ¿No? Entonces ese juego es por ahí como lo complejo de la terapia en sí, ¿no? Pero como terapeuta, claro, es como ir practicando hasta que lográs darte cuenta total. Sobre qué presión, ¿no? Arrancar a exacto, desarrollar. Exacto, sí, es como que lleva tiempo el porque tenés que ir palpando hasta poder vos percibir y confiar también. Mucho tiene que ver con la confianza de uno de... Es esto. De estoy, claro, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque claro. Digo, dentro por ahí de estas complicaciones que tiene la terapia en sí, digamos, dentro del sistema hegemónico, más sí, médico hegemónico, sí. Es que es difícil por ahí de medir o es como medio intangible en algún punto, entonces tiene su resistencia porque claro. Es como que entre muchas comillas no se cree en el ritmo craneosacro. Y claro. Es como, hoy día hay algunos profesionales que siguen como descreyendo, no le dan importancia, relevancia, y es un sistema que se produce, se dice, también se suele mencionar como mecanismo respiratorio primario porque como que arranca antes de la respiración propiamente dicha, es decir, que este sistema como que inicia en vida intrauterina. Estamos hablando del sistema nervioso, los líquidos claro, del sistema nervioso. Líquido del sistema nervioso. ¿No? Y la importancia que mencionábamos hoy al principio, digo, tiene que ver con las funciones de nuestro propio cuerpo, pero también el recibir información de afuera. No digo, el sistema nervioso es el que la información tanto de lo que pasa en el medio recibe mi cuerpo y lo procesa y lo entiende y ejerce y ejecuta una respuesta. Digo, hay tiene que estar, ese sistema tiene que estar muy aceitado para que justamente nuestro CPU interno funcione de la manera correcta. Exacto. Si los líquidos no circulan, si no se nutre correctamente, si no generamos el microclima ideal para su desarrollo funcional, va a haber una alteración en algún momento. Claro. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo esto, el ritmo normal, habíamos dicho entre 6 y 12, puede variar, puede aumentar, puede disminuir, va a depender de, bueno, muchísimos factores de que entren en este desequilibrio. ¿Aumenta o disminuye de acuerdo a qué? Se me viene como, no sé, situaciones de... O de como de estrés, algo muy de tensión así, o mismo la actividad física, después pedalear. Claro, en línea general, digo, estas situaciones de estrés, como dicen, que aumentan el ritmo craneosacro, digo, uno cuando lo palpa ve que va más rápido de lo normal. Hay situaciones, ¿no?, con ciertas sustancias, por ejemplo, ciertos psicofármacos que por ahí disminuyen, digo, no es tan lineal de que algunas cosas lo aumentan y otros lo disminuyen. Uno lo que percibe, lo que observa, es la diferencia de este ritmo normal. Ajá. Sí, entonces uno lo que tiene que tratar de hacer es como restablecer o limpiar esas adherencias que generen esta alteración del ritmo, ¿no? Dentro de la terapia en sí se habla de que se busca la homeostasis, que sería como el equilibrio del cuerpo, ¿no? Muchas veces acá mencionamos esta capacidad del cuerpo que tiene de autorregularse. Y bueno, sí. Acá lo que hacemos también en algún punto en la terapia es tratar de corregir esas adherencias y dejar que el cuerpo se equilibre solo de vuelta, darle bien. Esa posibilidad a, ¿sí? Ahora, ¿por qué se altera? Digo, tenemos millones de posibilidades. Claro, exacto. La columna pasada habíamos hablado por ahí, por ejemplo, un golpe directo sobre la cabeza. O voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Vamos en el auto, nos tocan de atrás, el típico latigazo. Ay, sí. ¿No? Que sí, vos dices, sí, bueno, sí, no sí. Me pasó nada porque apenas fue un toque. Pero ese movimiento de la cabeza hacia atrás en el primer impacto, primero va a ser seguramente alguna alteración a nivel cervical, sin ningún lugar a duda. Y por ahí, por mecanismo indirecto, el hueso occipital, que es el de la nuca, el de la cabeza, la parte posterior de la cabeza, muchas veces pasa que queda como más en... hacia atrás, digamos, en lo que se dice una flexión del occipital, no importa el nombre técnico, pero en este movimiento que genera, ¿no?, en el ritmo craneosacro, con el impacto queda clavado en un parámetro. Entonces va en un sentido pero no vuelve. Va en un sentido pero no vuelve. O le cuesta más volver al hueso, ¿no? Entonces eso, por ahí, meses o años después de ese accidente sencillo como fue el toque y el efecto del latigazo, por ahí empezamos a tener o un dolor de cabeza o alguna alteración en la vista, una sinusitis, X, ¿no? Porque justamente toda la estructura del cráneo está obviamente íntimamente relacionada por dentro y cuando se mueve por el sistema o por el ritmo craneosacro es como que todo el cráneo se expande. Claro. no se empieza a producir el líquido, se abre todo el cráneo, literalmente, cada hueso tiene su propio movimiento, obvio, pero digo, es esa expansión y esa retracción. Si por un golpe o por una tensión excesiva, como puede ser por el ejemplo que mencionamos recién, sí, un hueso pierde movilidad, va a afectar en cadena al resto de los huesos. O sea, no volvería, como que queda en ese, como que quedó en esa en disposición un parámetro. A claro, exacto, no regresa. O digo, si va en uno y vuelve menos en el otro. Claro. No me muevo, por ejemplo, para poner un ejemplo, cinco puntos hacia un lado y vuelvo dos. Claro. Y siempre me muevo en eso, en cinco y vuelvo dos. Siempre va a haber como un déficit. Y eso a largo plazo va a traer una alteración. Claro. Y muchas veces tiene que ver con estos síntomas que a veces aparecen, ¿no? Sin motivo alguno. Sin motivo, de que me duele la cabeza o... Y sí, las justificaciones siempre son, bueno, las pantallas o el estrés general, ¿no? O etcétera. Ese es un ejemplo como el que pusimos recién, sí, que puede ser un latigazo. Una caída de cola, por ejemplo, que hagamos un impacto directo sobre el sacro, sí, y transmita por toda la columna hacia arriba, puede pasar lo mismo. No sé, voy poniendo como ejemplos, sí, ejemplos distintos. Lo mismo puede pasar con una tensión de un órgano, ¿no? Digo, un órgano por algún motivo, por ejemplo el estómago, genera una acidez, va a generar una retracción y va, por cadenas miofasciales, va a repercutir en todo el cuerpo. Esto es lo que siempre hablamos de la integridad o la unidad del cuerpo. Sí. Entonces, independientemente de los síntomas que uno tiene, digo, es donde va a ir evaluando y va a ir observando dónde está la restricción para poder liberar y que el sistema nuevamente vuelva como a restablecerse. Son cada vez más las corrientes, o sea, o disciplinas, ¿no?, que hablan como de esta idea como integral, de revisar un poco la historia de cada usuario, ¿no?, que se acerca al consultorio como para hacer como... Porque lo que veo es, no venimos con esa educación sobre nuestro cuerpo, entonces, qué sé yo cuántos latigazos tuve y... O cuántas veces me caí de cola, no sé, es como pensar un poco en esos registros que si uno no los si no los tenés incorporadas no te vas a dar cuenta. Total. Después, ¿no? Y si a su vez la medicina hegemónica tiene otro tipo de lectura que no revisa esos detalles de la vida cotidiana que por ahí terminan determinando o generando síntomas, ¿no? Es como que se te va pasando y terminás cayendo quizá en la medicalización, sí, como solución. Sí, totalmente. Digo, sí. Por un lado, digo, es como la doble responsabilidad, uh-huh, digo yo. Por un lado, es como, digo, este sistema médico hegemónico que por ahí va siempre al corto plazo o a la aparición del síntoma en adelante. Eso. Y nos falta un montón de información, sí, hacia atrás. Y por el otro lado, es la responsabilidad del propio usuario, de la propia persona, de por ahí o no prestar atención, o no revisar los hábitos. O, tal cual. Digo, y muchas veces es como, bueno, la forma que tiene nuestro cuerpo de salir adelante, digamos. O sea, porque a veces los eventos como no se registran, pero porque viene con una información densa atrás. Entonces, como que primero no nos acordamos. Muchas veces pasa en estas terapias, independientemente en cuál sea, pero... que tienen que ver con esta integridad del cuerpo, que cuando vos empezás a trabajar, de repente después aparecen los recuerdos. O decís, vos sabés que llora. Bueno, sí, liberación es ni hablar, pero los recuerdos, sobre todo, es que vos por ahí preguntás, bueno, traumatismo, accidente, no, ninguno. No. Y después de la sesión dices, ¿sabés que me estaba acordando que te pasó tal? Digo, eso es muy, muy frecuente y tiene que ver, digo, con la información que llega al consciente y con la información que hay en el tejido en sí. Esto cuando claro, uno habla de la memoria celular... En algún punto está hablando de eso, digo, todos esos eventos quedan impregnados en el cuerpo, ¿no? Y a qué veces bárbaro. por esto, por capacidades o por situaciones que podemos abordar o no, nos vamos a acordar o no nos vamos a acordar. Sí, ¿no? Eso es así, es muy como muy habitual. Volviendo un poquito al ritmo en sí, a la terapia por ahí ahora, sí, más precisamente, digo, para yo poder drenar los líquidos del cerebro y los líquidos del cráneo, primero tengo que como desocupar o liberar hacia dónde va a drenar ese líquido. ¿Sí? Me explico. Sí. Si yo quiero movilizar todos los líquidos de la cabeza, pero hacia abajo está todo ocupado, digo, es como va a bajar, pero así como baja, va a volver a subir, ¿no? Sentido común. Uh-huh. Entonces las maniobras se arrancan a trabajar sobre los diafragmas, se dicen, que es donde se dispone el tejido de forma perpendicular. Sí, imaginémonos el cuerpito, la persona, ¿no? En sentido longitudinal, de cabeza a pies, y en determinados sectores el tejido se va a disponer de forma perpendicular. por ejemplo, el suelo pélvico, ¿no? Claro. El famoso conocido piso pélvico, que hoy muchas veces hay terapias, sí, sobre todo en embarazadas, por ahí en el toma de conciencia del piso pélvico y la importancia de esa estructura. Ese es un diafragma. El diafragma respiratorio, que está a la altura de la boca y el estómago, que es el músculo principal de la respiración. Lo que es la entrada torácica, que sería la base del cuello, ¿sí? Ahí también el tejido se dispone en forma perpendicular, ¿sí? Pasa lo mismo con el hioides o el piso de la boca, y hay uno que es intracraneal. Estos diafragmas van a formar o el piso o el techo de una estructura. Si estamos pensando en la cavidad abdominal, tenemos, sí, el piso, que es el piso pélvico, y el techo, que es el diafragma. Entonces ahí se forma una cavidad. Bien. Entre el diafragma y la entrada torácica, que es la base del cuello, formamos la cavidad torácica. El diafragma acá sería piso en la cavidad torácica y el techo sería la entrada torácica. Bien. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los diafragmas hacia arriba. Es decir que tenemos un conjunto de cavidades que están interconectadas. Y casualmente el cráneo es una cavidad, no hay una bóveda donde tiene un contenido. Entonces, de vuelta, para que ese líquido circule, tenemos que ir liberando las otras cavidades. Si no, el líquido no tiene hacia dónde salir. Claro, la otra vez habías dicho que arranca de abajo hacia arriba. Exactamente. Vos arrancás a liberar el piso pélvico, después el respiratorio, la entrada torácica, sucesivamente, hasta poder quedarte a trabajar sobre los huesos del cráneo. Digo, pero primero tengo que liberar todo lo otro. Y en esas maniobras, digamos, o en ese momento, digo, es como libero no solamente el diafragma, sino también se va a ir buscando justamente la movilidad de las distintas estructuras, de los distintos órganos, y al generar movilidad, digo, estoy relajando el tejido, estoy mejorando la irrigación sanguínea, hay un montón de beneficios como secundarios, si se quiere, a lo que yo primariamente quiero hacer, que es la movilización de los huesos del cráneo y la circulación de esos líquidos. Esa continuidad se va dando como sesión a sesión, ¿no? No es como una sola consulta. En una sola consulta, digo, vos haces todo el protocolo de tratamiento, que es trabajar sobre todos los diafragmas y la liberación de los huesos craneales. Las sesiones son largas, por lo general, digo, pues las maniobras también tienen su tiempo necesario para poder entrar en contacto. Digo, si yo quiero apurarme, no voy en contra, digamos. Y también es la conciencia del propio terapeuta. Si yo estoy tenso como terapeuta, también, no voy a poder relajar el tejido del otro. Uno se tiene como que fusionar al tejido del usuario. Entonces, digo, las sesiones son muy largas por estación de maniobra, digamos. Se suele estar varios minutos, ¿no? Para poder darle lugar a que el cuerpo del usuario, claro, como baje esa guardia, digamos, ajá, ¿no? Como estas técnicas en sí o estas terapias en sí tienden a esto, como a la somnolencia, no entrar en, uh-huh, ese estado más de relajación. Pero bueno, para que eso suceda tiene que haber un contexto amable también para la persona que, claro, recibe, si no es como muy difícil. Y es al tacto. La maniobra sí, es un contacto manual. Sí, ajá, sí. Esto que decíamos de los 5 gramos, que es apenas hacer un contacto. Es como si quisiéramos, como para que sea una idea de la fuerza que se tiene que hacer, ponemos palma con palma de la mano y tratar de hacer el mínimo contacto posible de piel y piel. Claro. Esa es la fuerza que se tiene que hacer para movilizar. Un nivel más del Reiki, digamos. Esto yo lo que digo muchas veces es como la parte científica del Reiki. Claro. Digo, ¿no? Porque aparte, los diafragmas, si vamos a hacer un paralelismo, están ubicados en el mismo sector que los chakras. Entonces digo, viste, muchas veces como sí está como entremezclado, y la gente tiende a sentir, digo, o mucho calor, o que el tejido se relaja, se abre, se expande, y en Reiki muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Como esta sensación más fácil de incorporar es ese calorcito que se siente en el sector donde se está trabajando. Y esto, bueno, las maniobras inclusive son como muy parecidas, si bien en el Reiki por ahí más es imposición de manos. Acá lo que se busca es una mano por debajo y la otra por arriba. Se hace como si fuese una especie de sanguchito sobre ese sector a trabajar, en el caso de los diafragmas, ¿no? Después las tomas craneales son más específicas. Y lo que se busca, como justamente entre una mano y la otra, tratar de que eso se restablezca o se reequilibre. Digo, el fundamento es como que nuestras manos son una especie de imán, de imanes. Digo, nuestros cuerpos están cargados electromagnéticamente. Y uno lo que hace con los imanes es restablecer esa carga electromagnética del cuerpo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, entran todos estos beneficios que se va teniendo. Y digo, lo que me parece como muy importante, siempre esto que hablamos por ahí de buscar las causas o buscar, ¿no?, una manera más, más profunda de para tratar de resolver cierta problemática, digo que esto se trabaja principalmente o básicamente sobre el sistema nervioso, que es justamente lo que nos da la conciencia de lo que pasa afuera y lo que pasa dentro del cuerpo. Entonces, si hay una estructura que está apretando ese sistema nervioso, que puede ser un hueso, por ejemplo, del cráneo o X, esa función es imposible que esté normalizada. Digo, y justamente con esta maniobra que es tan sutil, que es tan suave, que es tan delicada, el poder liberar para que la función se restablezca, digo, es lo menos agresivo también sobre los cuerpos de las personas. ¿No? Lo que tiene por ahí es que muchas veces las respuestas a las terapias muchas veces son muy diversas, digo, y a veces ahí también estamos como limpiando, mismo si hablamos del Reiki, ¿no? Como esta limpieza energética, digo, bueno, no sabemos para dónde dispara. Por ahí salimos de la sesión y estamos pum para arriba. O por ahí no. Y por ahí estamos pum para abajo. claro. Y la continuidad, porque viste, si bueno, muchas veces alguien dice, ah, bueno, salí bárbaro, no vuelvo más. Y es como, no. Y depende de qué es lo que se trate de, o qué es lo que se busque tratar. Por lo general, en situaciones por ahí complejas y semanalmente, cada 15 días, en un inicio es como lo ideal, porque por ahí se necesita una continuidad y tratar de acumular estos beneficios hasta que por ahí la persona pueda como volver a encontrar el equilibrio, la línea de salud. Y después, si es por una cuestión por ahí más de no digo cosas más sencillas, pero por ahí no patologías profundas. Por ahí una vez, sí, una vez por mes, o más o menos se puede como, o si no, o semanalmente, digo, como que no hay algo estricto de tratamiento. También hay patologías que por ahí necesitan por ahí un estímulo más seguido, por ejemplo, no sé, temas de problemas de Parkinson, que digo, es una enfermedad como degenerativa, que no hay cura hoy día, y eso va evolucionando. Digo, si vos estimulás semanalmente, vas a ir sosteniendo ese avance de la enfermedad, y bueno, la calidad de vida va a aumentar para esa persona, sin lugar a duda. Y se nota mucho la diferencia cuando por ahí pasa un tiempo sin estimular a esa persona, como que hay como una recaída. La involución es más rápida. Exacto. Entonces, por ahí esa gente necesita estímulos continuados, y por ahí, no sé, alguien que tuvo una fractura en la pierna o en el brazo, algo por ahí relativamente más sencillo, por ahí con una sesión o un par de sesiones ya notás un cambio muy marcado y no hace falta el continuar. Después, por ajustes, digamos, que uno dice, bueno, voy cada tanto a hacerme un ajustecito y sigo. Una revisión. No, claro, exacto. Así que bueno, nada, tenía ganas ahí de desarrollarlo un poco más. Buenísimo. Pues aparte a mí lo que a mí me conmueve, yo me voy a poner medio romántico por ahí. Ya, está bien. Es que el cuerpo tiene... es de fan. Totalmente de fan. Y el entender... la maquinaria biológica tan precisa y tan hermosa que es nuestro cuerpo. ¿No? Exacto. Total. Muchas veces no le damos bolilla, digamos, o la conexión que tenemos es que muchas veces acá tratamos de desarmar un poco esa idea. Nos conectamos desde el dolor con el cuerpo. Ajá. Y hay tantas otras posibilidades. Digo, y cuando uno puede entrar en percibir ese ritmo craneosacro, digo, es como el nivel de relajación que el cuerpo entra... es completamente distinto que cualquier otra opción, digamos, ¿no? Y esto es, en el cuerpo no hay nada hecho porque sí, todo tiene un fundamento, todo tiene una justificación, y no va a ir en contra de su propia voluntad el cuerpo, ¿no? Hablando como una maquinita biológica, es como, si está, es por algo, y si funciona de esa manera, es por algo, digamos, ¿no? Hay corrientes... Dejo esto como si quieren, como para cerrar y generar una polémica de aquellas. Ay, con eso te despedís, no vale. Que dice que el cuerpo está diseñado para vivir 120 años o más de 100 años. Wow. Biológicamente el cuerpo está diseñado para eso. Si no llegamos a esa edad es porque hicimos cosas mal antes. Digamos, ¿no? Y ahí es como que va en contra. Digo, por ahí me voy a meter a tema de no conozco tan en profundidad, pero digo, hay comunidad de pueblo originario que total. Digo, y como esta idea, yo muchas veces me peleo con amigos, colegas, etcétera, que ¿no? Como este mundo moderno da la opción de mejor calidad de vida o que somos más longevos. Yo digo, no. No. Digo, porque hay pueblo originario que hace cientos y cientos de años atrás que ya se sabe y está científicamente demostrado que vivieron más de 100 años. Entonces no es que el futuro da mejor calidad de vida o más. No es así, no. Digo, y nos damos cuenta de que... Lo que pasa es que es donde lo comparamos, ¿no? Decir, bueno, claro, hoy la gente antes se moría a los 70 años o no se sabía de qué. O... Sí, pues sí, pero ahora con muchas pinzas. Porque ahora todos los antibióticos, todas las cosas que hacen que... La comida procesada. Bueno, sí, antibióticos están en la comida. Nico, antes de... Ya tiraste esta bomba. Ahora, si alguien se quiere comunicar con vos y seguir este debate, ¿dónde te encuentras? No, más que nada por... turnos, consultas. Sí, en redes sociales, bueno, después si quieren le puedo dejar el teléfono como para hacer por ahí un contacto un poco más directo, y si no, redes sociales, ahí en Nicolás Polenta, en Instagram. Nicolás Polenta. Es personal, ya voy a abrir el profesional, vengo medio lenteja con ese tema, pero por ahí se pueden contactar, reforzamos la idea de la invitación a la minga los lunes a la mañana, sí. Estamos con las clases de eutonía. Que vienen saliendo re lindas, así que bueno, quien quiera, tempranito, es a las 8 de la mañana, pero bueno, como bien. Para arrancar el lunes, muy bueno. Bien arriba, sirve. Ahí va, gracias por venir. Gracias. En el cuarto de Nico, cuelga un atrapasueños, y detrás de la puerta pintado hay un plan. Banderas clavadas, prendidas de un alfiler, en los lugares que siempre soñó poder conocer. En el cuarto de Nico hay piedras semipreciosas, hay un par de amatistas, un ámbar y un cuarzo rosa. Hay un incienso encendido debajo de la cama y el dragón de peluche que le regaló Ana. Y todo el día suena su música para evadirse en su propia. Soy el sueño de Dalí. Hay un té de manzanilla y gotas de valeriana. Y hay un poema sin nombre debajo de su almohada. En el cuarto de Nico hay un mandala incompleto y sus dibujos son líricos de Calliope en Morfeo. Y en un cajón bajo llave hay un paquete escondido, una foto de Ana y un blister vacío. Y el techo engaña como un arco. Thank you.

Somos los otros. Somos nosotras, nosotras, nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu. La tribu, viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Castelar, recorrido por la memoria, el 15 de abril de 1977 fue la última vez que se lo vio a Gustavo Cortiñas. Esta semana se cumplieron 48 años de su desaparición forzada. Hijo de Norita Morales de Cortiñas. Hijo de Norita Morales de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, se lo llevaron a sus 24 años en la estación Castelar cuando se disponía a ir a su trabajo durante la última dictadura. Por ello, este sábado 26 de abril, desde las 16:30, la Comisión por Estación Nora Cortiñas invita a su primera actividad para la memoria activa en Castelar. La jornada comenzará con el recorrido desde Lobos y Alem, en el barrio de Norita, haciendo una primera parada en el mural realizado en su honor en Lobos y Sarmiento, luego por la biblioteca Paulo Freire, para finalmente llegar a las 18 horas a los Incas y Timbúes, donde se descubrirá la placa en conmemoración de la desaparición de Gustavo Cortiñas con la presencia de las artistas que la realizaron. La lectura del documento de la Comisión por la Estación Nora Cortiñas dará inicio a la parte final de la actividad, seguida de las intervenciones artísticas de danza con Pueblada Danza y candombe con Cuyen Tambor. Sigue delicado el estado de salud del periodista Navarro. El director del destape, Roberto Navarro, continúa internado tras ser atacado el lunes por la espalda con un golpe en la cabeza mientras se encontraba en un hotel del centro porteño. El traumatismo le provocó una hinchazón muy grande en la cabeza y tiene dificultad para el habla. Deberá permanecer al menos 48 horas en observación para someterse a estudios que demuestren que no tenga ningún hematoma interno. El golpe es grave, le generó un hematoma muy fuerte en la cabeza. En el hospital le hicieron estudios y se tiene que quedar 48 horas por lo menos, porque Roberto es una persona anticoagulada y al haber un hematoma muy grande del lado de afuera de la cabeza, tiene que ver que no haya lo mismo por dentro, dijo el periodista Ari Lijalad en el destape. El ataque comenzó cuando el hombre lo agredió de forma verbal y en ese momento otro, aún no identificado, lo golpeó brutalmente en la cabeza, a la altura de la nuca, por la espalda y sin mediar palabra. Continúa el juicio contra la comunidad Winkulmapu. Esta semana declararon testigos presentados por la defensa a cargo de la gremial de abogados de Argentina, desde donde afirman que las pruebas y testimonios aportan elementos contundentes a favor de los miembros de la comunidad acusados, por lo que ninguna condena podría imponerse en este juicio si no estuviera redactada antes de iniciarse. El Tribunal Oral Federal de General Roca lleva adelante este juicio donde se los acusa de usurpar el territorio ancestral que, tras el desalojo ocurrido durante octubre del 2022, quedó en manos de empresarios. Este juicio involucra a la machi Betiana Coliguán Nahuel, a Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Ardaiz Huenumil, Jessica Bonefoy, quienes fueron presas políticas durante 8 meses, y a Matías Santana, el joven que vio cómo Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado, a quien se le otorgó la prisión domiciliaria en febrero del año pasado, luego de que pasara 8 meses encarcelado en la unidad 14 de Esquel. Desde la gremial están convencidos de la contundencia de la prueba testimonial de la defensa, por lo que aseguran y advierten: ninguna condena podría imponerse en este juicio si no estuviera redactada antes de iniciarse. La comunidad armenia en Argentina en reclamo de justicia. Este jueves 24 de abril, en el 110 aniversario del genocidio a manos de Turquía, miles de personas de la comunidad armenia en Argentina se reunieron en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para reclamar justicia y marchar hacia la residencia del embajador turco en Buenos Aires. La convocatoria invitaba a los descendientes de las víctimas a reunirse a las 19 en el barrio porteño de Recoleta. Centenares de personas, entre las que había familias y estudiantes secundarios, se juntaron con banderas de Armenia y carteles que pedían justicia por sus antepasados. A las 20 comenzaron su marcha hacia la vivienda del embajador de Turquía, país al que acusan por el genocidio ocurrido de 1915 a 1923, cuando murieron 1,5 millones de personas, la mitad de la población armenia, que perdió el 75% de su territorio. A Turquía la acusan por encubrir los hechos durante más de un siglo. De la mañana, 22 minutos de este viernes 25 de abril, el servicio meteorológico nos indica que hacen 22 grados 2 y habrá una máxima de 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, con un cielo ligeramente nublado. Nuestros delfines están un poco lilas, eso indica que habrá mucha humedad o, quién dice, algunas tormentitas aisladas para la noche. Atención por ahí. Pero para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. La tos, sí, la tos decide tomarse vacaciones. Le deseamos buen viaje. Charco de arena. Infierno porteño, hace la orquesta típica Fernández Fierro. Thank you. programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Bien, 26 mamita. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Ya entro en alguna categoría dentro de la Olimpiada, ¿eh? Sí. En menos de un tema musical, y renuevo. Sin aire en los pulmones. Y sin aire en los pulmones, con la nariz tapada, renové el matecito. Esta musiquita dice que vamos a decir algunas cosas de agenda, ¿no? Sí, tenemos... Es viernes hoy. Además de que es viernes, hay... Eso, hay joditas, acaba de llegar... Carlita Montero al estudio de la radio para buen hablar día, en profundidad. Así que seguro, sí, podés hablar, podés decir hola. Hola. Bien, hasta bien, ahí. Bien. Después tenés tu momento. En la agenda de esta semana tenemos ya venimos como compartiendo un montón de actividades y acciones que se van a estar llevando adelante y una que puntualmente a vos te interesa un montón. Sí, y quiero invitar a quien haya conocido o a quien no haya conocido a Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Vivió 100 años. El año pasado partió Mirta, un siglo de dignidad. Se va a presentar en el día de hoy un libro y un encuentro con compiladores, madres de Plaza de Mayo, nietos recuperados y sus compañeras de lucha. Hoy viernes 25 de abril, escuchen, 17 horas, esto va a ser en el Teatro Tornavía del Campus Miguelete, 25 de mayo y Francia en San Martín. Esto es en la Universidad Nacional de San Martín. Mirta vivió toda su vida en la localidad de San Martín, ahí a las 5 de la tarde en el teatro del campus de ahí de la Universidad de San Martín. Se va a estar haciendo la presentación de este libro, Mirta, un siglo de dignidad, que aún no sé si... compila varios autores que hablan sobre la vida de Mirta, si hay textos de Mirta misma. Así que bueno, quien quiera puede ir. Un matecito, amiga, para que tomes un matecito. También les cuento que hoy, viernes, a las 6:30 de la tarde, la Secretaría de Cultura de Ademis va a estar proyectando esta película de producción palestino-israelí que ganó el Oscar al mejor largometraje documental, que se No hay otra tierra, donde narra los desplazamientos forzados y la destrucción de las casas a los habitantes palestinos previo a la profundización del genocidio, ¿no? Es como una antesala y que nos permite también ver cómo vivió siempre ese pueblo en un sistema de apartheid, para poder dimensionar, ¿no?, la actualidad y poder, desde una narrativa mucho más liviana, por decirlo mal, ¿no? Porque es previo al genocidio, o sea, es previo a todos los bombardeos y los datos que veníamos leyendo en las noticias. Es en Solís 823, ahí en Ademis, a partir de las 6:30, luego habrá debate, todo. Y esta peli en nuestro país todavía no se estrenó. Ah, sí que es una re oportunidad para verla. Es una oportunidad, se están proyectando porque la producción de la peli la libera, porque saben de la censura que está sufriendo en distintos territorios, y más en este, que es recontra sionista, que donde nuestro ejecutivo ya está alineado a las políticas genocidas del Estado de Israel. Entonces son buenas oportunidades para apoyar y acompañar la difusión de este documental. Totalmente, totalmente. Por otro lado, sí, leíamos recién que en Castelar mañana sábado, sí, va a haber un recorrido hermoso por ahí, por tu zona, Paulita. Por mi barrio de la infancia. Sí, porque se cumplen años de la desaparición de Gustavo, el hijo de Nora Cortiñas, y entonces se va a hacer todo un recorrido allí desde la tarde, ¿no? Por sí, la tarde. Arranca a las 4:30 de la tarde en Lobos y Alem. Te nombro calles sin ubicarlas, Pauli. Supongo que vos te darás cuenta por dónde están. Sí. Y recién a las van a ir paseando por distintos puntos. Y luego a las 6 de la tarde en Los Incas y Timbúes. Ahí se va a estar mostrando la la placa, la baldosa que pusieron los artistas, y va a haber un show de música, lectura de documento. Así que hermoso para eso, ¿no? Acompañar a esta comisión que se crea hace poquito. Es una comisión nueva que está pidiendo el cambio de nombre de la estación de Castelar. ¿En serio? Sí. Oh, ¿sabes que me emociona muchísimo ver tantos murales de Norita Cortiñas? Porque yo toda la vida supe que vivía en Castelar, he ido hasta la casa y todo, pero... Claro, pero no, las paredes no hablaban sobre esa localidad que donde vivía esta madre tan luchadora, y ahora es impresionante. Llegás y pasás el túnel de Castelar y hay un mural, vas en el tren y hay otro mural, pasas por una placita de Ituzaingó, hay otro mural, entonces te emociona un montón, ¿no? Ay, qué lindo. No, y aparte, bueno, muchas veces, ¿sabes qué? Dato de random, pero en la Revolución Cubana y todo, incluso en la actualidad, a las personas se les rinden esos homenajes, se hacen esos bustos o cultos o pintadas de una vez que parten. Claro. Como claro, que en vida se las acompaña de otro modo. Sí. No sé si tendrá o no que ver, pero es una lectura como más muy amigable en torno al por qué aparecen ahora esos murales. Y por otro lado, no sé si tenés algo más del sábado, porque si no, te invito el domingo. A ver, ¿qué a dónde? A Morón. Va a haber una asamblea lésbica del oeste. El domingo 27 a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín, ahí de Morón. Pueden chusmear en las redes sociales de Asamblea Lésbica Oeste. Ahí va. Ahí encuentran toda la información, porque a partir de las 4 de la tarde se van a estar juntando. Principalmente porque encontrarnos en este contexto hostil nos fortalece. Invitamos a un espacio para intercambiar y armar estrategias colectivas. Le voy a mandar en este mismo instante un abrazo a Laura, que es Tenbao, que es una radio participante, que nos pregunta cómo es el nombre, el Instagram de este chico Polenta que habló sobre el cuerpo, Nicolás Polenta. Y está en Instagram, que ¿Nico Polenta de subir o Nicolás Polenta? Nicolás Polenta. Nicolás Polenta en su Instagram, ahí lo podés contactar. Y gracias por estar del otro lado escuchando. Así es, y le mandamos un beso también a nuestra consteladora, a Rocío, que es la que me manda las noticias desde el oeste. Claro que sí, yo pensé en Rocío, en esa asamblea lésbica que va a haber el domingo. Por eso, como no puede salir al aire porque está laburando, va mandando su voz a través de nosotras como mediadoras. Nos va mandando flyers y cositas, actividades para poder cruzarnos el fin de semana. Y hablando de redes, de redes sociales, visiten la Tribu Mostra, visiten la Minga Cultural, porque hay joditas. Nosotras somos un poquito más de actividades donde tenés que el agite pensar una película, una charla, una presentación de un libro, pero también hay momento de relax y de baile. Sí, acá en la Tribu Mostra, la Libre cumple 15 años. Ay, va sí, eso es justo este calle, fin de semana. Mañana, corte de calle, mañana, dice Carlita, en Chacabuco 917. Está en la Feria del Libro. Ya y empezó. También, claro, se inauguró ayer y las chicas de La Libre están con su stand junto con otras organizaciones en este colectivo que se denomina Tipeo. Ahí encuentran en redes sociales Tipeo y dicen el pabellón en el que están y cómo localizarlas. ¿Me ves bien desde ese binocular, Paulita, que te inventaste? Sí, te veo con un corazón. No, ¡ay, qué hermoso! Y para más información, eso, vayan chusmeando todas las redes sociales de La Minga Club Cultural, Casa Brandon, La Tribu Mostra, que va a haber un montón de actividades y agite este fin de semana. Freno, prego, ángeles guardianes vengan, cubran el terreno, te quiero besar.

plataforma. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Reconocemos la diversidad que hay. Charo. La diversidad que hay. ...42 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...y ahora sí, formalmente, le damos la bienvenida... ...a Carla Montero. Carlita, buen día. Buen día, ahora sí puedo hablar. ¡Ay, sí! Bueno, tenemos varias cositas para nombrar hoy. Sí. Una, en principio, la última vez que estuvimos acá en la columna... ...fue antes del 13 de abril... ...y esto porque lo queríamos mencionar, que fue el domingo... Se empezó a difundir lo que fue el video de discriminación y racismo a la compañera Blanca Roncal Villena, que es de nacionalidad peruana, vendedora ambulante y que fue agredida por una de las integrantes de lo que son, entre muy muchas comillas, buenos vecinos, ¿no? Que es una red de gente que se dedica a denunciar a trabajadores ambulantes. Y bueno, entre otras cosas, a generar más políticas de xenofobia, racismo. Y a raíz de esto, además de que si bien fue una situación de mucho maltrato para con Blanca, una señora además de la tercera edad, y ahí me acuerdo automáticamente en pandemia de Beatriz, que también fue una vendedora ambulante, de nacionalidad también peruana, que para evitar que se lleven su mercadería, que es como su herramienta de laburo, fue atropellada y posteriormente falleció. Entonces, primero que nada, que estamos a favor de la venta ambulante porque es la forma en que uno se le gana el laburo en todas partes del mundo. Y después, por otro lado, desde el espacio de peruanes autoconvocados, que en Instagram está como peruanos autoconvocados, sacaron un comunicado justamente el 13 de abril para... repudiar, para, ¿no? Para repudiar un poco, pero también porque se pusieron en contacto con Blanca. Ajá. Y ahí un poco, además de la solidaridad, y no es lo mismo también acercarse y hablar con la compañera o con la persona Ajá. que pasó por esta situación, también habilitaron un alias que también lo quería pasar. Dale. Pero bueno, quien quiera empezar a seguir, por ejemplo, esta red me parece que está buena porque nace cuando fue la situación también de Perú, cuando fue destituido Castillo ahí en Perú y que bueno, ahora está todavía de forma autoritaria Dina Boluarte. Y que Perú está es un país que también de la región que está candente en todos los sentidos. Y bueno... eso, como para redondear un poquito, el Instagram es peruanos autoconvocados, y ahí está la publicación que salieron en solidaridad por Blanca Roncal, y está también su alias que es ángel.0108, por si alguien quisiera solidarizarse o ponerse en contacto con peruanos autoconvocados, porque no sé, tiene ganas también de comprar o ver qué hace Blanca para ganarse la vida. Así que eso por un lado. Por el otro, que también tiene que ver con la economía y ganarse la moneda, como lo venimos haciendo en otras columnas, quiero volver a pasar estos dos Instagrams, o teléfono e Instagram en este caso, que uno es de Delia, que es nuestra compañera del espacio de Ni Una Migrante Menos. Ajá. Que ella está en una cooperativa textil. Sí. El rubro textil generalmente siempre tiene meses de alta y de baja. Uh-huh. Y ahora están en un momento de baja. Y en el contexto de crisis económica donde se liberan las exportaciones, etcétera, bueno, golpea directamente a uno de los rubros más golpeados y además más precarizados, es el rubro textil. Y en ese sentido, bueno, Delia viene ya como vendiendo también lo que es la lencería que se producen, que la costuran y la fabrican en la cooperativa donde está, y que está habilitado para pasar su número, porque además ya está circulando flyers en relación a esto. Así que si alguien quisiera regalar o renovar la lencería o la bombacha de algodón, claro, esos elásticos vencidos, o el corpiño, lo puede hacer escribiéndole directamente al 11 50 13 90 12. Lo voy a repetir. 11 50 13 90 12. Y si hay alguien que quiera hacerse una perforación, uh-huh, un arito de titanio o de acero, uh-huh, también se puede comunicar. Estos son emprendimientos migrantes, también por Instagram, es KBRO, que sería como cabro, punto perforaciones. Bien. Así que los Instagram, tanto el flyer de Delia con los productos de lencería, y las de perforaciones, las vamos a estar compartiendo en Ni Una Migrante Menos, por si quisieran darse una vueltita por las historias, como para seguir y recomendar que también a nuestras compañeras y compañeros les viene bien. Sí. Próximamente, pero no lo quiero quemar, va a haber alguna novedad en relación a emprendimientos con un espacio físico. Esperemos que bien, salga todo bien, que también va a ser desde actividades de disidencias migrantes. Ay, qué bien. Sí, ojalá que salga todo muy bien, muy bien. Así que bueno, esto con la rama de emprendimientos y, ajá, de economía, y de vendedoras ambulantes, la solidaridad inmigrante. Y por el otro lado, no quería dejar de mencionar que hoy en la legislatura porteña, a las 4 de la tarde, se va a llevar adelante la primer plenaria de lo que es en realidad desde el 2011 el Parlamento de Mujeres, Géneros y Diversidad, donde se renovó hace poco la comisión directiva. ¿Qué es lo que es el Parlamento este? Bueno, lo que hace es juntarse muchas mujeres y disidencias, no sé si muchas disidencias también, eso es real, pero sí de asociaciones civiles, también existen, hay funcionarias del Estado, en el caso de acá de la legislatura porteña, y laburan en comisiones, ¿sí? Una de las comisiones, por ejemplo, es violencia o género, con el objetivo de generar políticas públicas o proyectos de ley que vayan justamente a erradicar, pero bueno, para erradicar se necesita presupuesto. Ajá. Y lo decisión que ya, política. Decisión política. Los centros integrales, todo eso está todo vacío, ¿viste? Exacto. Sí, celebramos, sí, la realización. Pero no solamente esto alcanza con un título. Claro, total, porque en realidad es, celebramos estos encuentros, no vamos a discutir la importancia que tienen, pero bueno, ahora hay que presionar fuerte, porque esta gestión, que es la gestión macrista de la no gestión, porque algo que lo caracteriza es, no están haciendo absolutamente nada, y menos en materia de género, por el contrario, la desmantelaron. Por un lado, es como, ¿viste? Se habla de ese pinkwashing. Bueno, te pintamos todo de política de género, pero no estamos haciendo nada. Entonces, también hay como una obligación de participar y presionar, ¿viste? Y denunciar, sí, los vaciamientos. Y acá hay algo nuevo en el Parlamento, es que está integrada la Asociación Civil Yanapacuna, claro, que es la única, además, asociación que dentro de los quienes conforman el Parlamento es propiamente compuesta por mujeres migrantes. Entonces, esto es significativo. Veremos hasta qué punto, claro, también, que se puede lograr que no. Pero, en principio, quienes tienen la capacidad y quienes tienen la voluntad y las ganas, obvio, de estar en esos espacios, otras decidimos estar en otros, que es válido. Bueno, de qué manera se puede llegar a incidir en algún tipo de política pública, o por lo menos incluso de pedir informes y que esto también se baje, ¿no? Porque Sabemos que, bueno, en Capital Federal hay también una, no sé si está correcta la disposición, pero hay una bajada que se hizo legalmente en función de cobrarle lo mismo que Mendoza, de cobrar a quienes no tienen el DNI permanente, estoy hablando de la comunidad migrante, el acceso a la salud. Pidieron una reunión, no sé si esto lo charlamos acá, bueno, lo charlé en otro lado, pero pidieron una reunión CAREF junto con otras ONGs también promigrantes, sin embargo no conformada por migrantes, justamente para ver con el ministro de salud acá de Capital, con Quiroz, sí, para ver qué onda esto, porque va en contra de lo que dice la Constitución de la Capital Federal de Buenos Aires, ni siquiera la Constitución solamente de Nación. Entonces, y esto no estaba sucediendo, pero bueno, está para actualizar eso, pero no me quiero meter tanto eso porque tampoco lo tengo actualizado. Pero bueno, ya que haya una asociación de mujeres migrantes dentro de un parlamento que lo que hacen es laburar en comisiones para un poco controlar lo que pasa en la legislatura en cuanto a políticas públicas, es importante. Sí. Sobre todo para quienes tienen la cintura de hacer eso, bienvenido sea. Y hoy es el primer encuentro plenario que se va a hacer en la legislatura porteña a las 4 de la tarde. Bien. Eso también lo quería pasar como agenda. No, y después conté la responsabilidad, sí, de contarnos qué fue lo que se trató, ¿no? Y qué compromisos asumen. Exacto. Porque de ese tipo de encuentros después, representantes del pueblo, quienes ocupan bancas, asumen responsabilidades para que después podamos ir y denunciar lo que no están cumpliendo. Bueno, una de las comisiones se tiene que ver con salud y el acceso a la salud. Entonces, ¿qué estará pasando en esto de que no están, que quieren cobrarle a las personas migrantes? Y bueno, y acá, no tanto porque me encanten las elecciones, sino más bien porque son momentos de negociar, me sale la palabra, pero sí de presionar también. En Capital Federal, el empadronamiento es automático. Por ende, está la página donde podemos entrar, poner nuestro DNI, quienes tenemos DNI permanente, para visibilizar que estamos empadronadas, empadronados, empadronades. Ahora, hagámosle una captura de pantalla a eso también, porque ha pasado en otros momentos, en años electorales, que de repente se cae la página o tiene errores, entonces no apareces, y cuando querés ir a sufragar no te permite, no, bueno, tenés problemas ahí. Entonces, y a diferencia del resto de las provincias de la Argentina, Capital Federal es donde aglutina la mayor población migrante. No, esto no significa que somos la mayoría migrantes, ¿no? Para aclararlo. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que bueno, que años electorales es cuando más podemos negociar algo. Entonces, quienes estamos en esos lugares también, o quienes abogamos por el acceso el derecho a la salud, bueno, evitar que vaya quedando como política pública en todas las salitas o en los hospitales que se le tiene que cobrar a las personas migrantes que no tienen el DNI permanente, que es decir, las personas que tienen el DNI transitorio, que están haciendo el pase del transitorio al permanente, quienes están ingresando y tienen la precaria y están esperando todo el proceso de los tiempos y el tramiterío para llegar a la permanente y los años, porque mínimo para la permanente necesitas... Tenés tres años, ¿no? A menos, sí, hay excepciones, a menos que tengas una, esto como un laburo en relación de dependencia estable, pero ya un contrato, que eso es muy difícil de acceder, o que tengas directamente, seas hijo, hija, hije de un madre o padre argentine, o que estés embarazada o casada con un nacional. Claro. Eso es un montón. Un montón. Un montón. Pero bueno. Eso, nos queda poquito tiempo, pero la próxima columna, lo que queríamos un poco traer es en línea, un poco desglosar lo que va a ser el empadronamiento para que lo chequeemos. Bien. Hoy en las historias de Ni Una Migrante Menos, lo que vamos a pasar son los emprendimientos y dejar el link donde pueden fijarse lo del empadronamiento. Bien. La próxima, traer un poquito más de información y también información de cómo hacemos o cómo por lo menos controlar cuando nuestro tipo de erradicación es a través del monotributo. Ajá. Porque hay una posibilidad de erradicarnos como ante migraciones y te lo permite, que es la sí. relación de dependencia, que es muy difícil de acceder a un contrato de estas características, y el otro es declarando que somos monotributistas y que la forma de demostrar nuestros ingresos es a través de la facturación. Es otro capítulo, pero sí lo vamos a charlar la próxima, sí, la próxima columna. Y de paso, cañazo. Porque las elecciones legislativas son el 18 de mayo. Ya no falta tanto, o sea que la no próxima columna sí. queda bien enmarcada ahí en... sí. muy bien enmarcada, y hoy, bueno, sin falta lo vamos a estar pasando en las historias y también subiendo en la semana. Dale. Yo ni idea, ni sabía que era el 18. Qué mal. Pero bueno, es importante que se logró que sea automático y que también hay que hacer cumplir que esto funcione de esa uh-huh. manera. Así que gracias, bueno. Carlita, por venir. No, de nada. Vine. Y estás preciosa. ¡Esa! Suave, ven y déjate sentir las palabras que salen. Yo te quiero junto a mí cuando la lluvia cae. Acabamos empapadas y la noche me sabe tan bien. Eres todo un paisaje, un tatuaje en mi piel, pero nadie lo sabe. Sé que como animales encajamos también en un mundo salvaje. Musiquita, charlas, planificando viajes, un fin de semana de un montón de actividades que arrancan desde el momento en que crucemos del otro lado del estudio. Llegamos al final del programa. Qué bien se me pasó rápido, me encantó venir a la radio, aunque tengo la nariz tapada. Pero, ¿te sentís mejor? Sí. Eso es ¿Vos cómo vas con las faltas? ¿Como que te gusta faltar a los lugares o no? Ay. Me siento tocada. Carlita, no llega tan capaz. Estoy tratando. No era la persona que le tenía que preguntar, no, porque yo abrí el programa diciendo que no me gusta faltar a ningún lado, que por eso quería venir aunque esté gripada. Me fui a los dos extremos. Sí, o falta. Cuando era más adolescente, hasta los 20, creo que era muy responsable. Y después me fui al caño, mal. Pero ahora estoy tratando de un punto medio. Ahí va.